Bueno, señor, buenas tardes, tenemos visita. Jorge Rivarosa, todos lo conocemos por el Flaco Rivarosa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, lo invitamos fundamentalmente, un hecho muy importante, digamos, lo que significa la lucha de madres, abuelas, ayer nuevamente la aparición de un nieto. Sí, el número 131, una gran alegría, hacía 3 años que no se conseguía identificar a los 300 que faltan. En este caso, fue un chico, hijo de militantes del PRT, que de Mendoza, que tiene ahora 44 años. Y bueno, él no fue por su propia intención al banco de datos, pero sí por cuestiones judiciales. Lo que se hace es cuando hay testimonios o relaciones que van llevando en la investigación concretamente achicando el espectro para buscar, se consigue saber casi con certeza quién puede ser hijo, y entonces se lo llama. Si él está de acuerdo en hacerse las pruebas de identidad, este chico no dudó en ningún momento. Yo digo chico, tiene 44 años, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, que son... Nos quedamos con la imagen de los chicos que... Claro. Que se robaban, los militares robaban. Claro, sí. este muchacho nació en cautiverio, y bueno, desde abuela no ha trascendido, pero sabemos que el apropiador era un militar, no ha trascendido oficialmente, porque ellos son muy cuidadosos en ese sentido. Siempre están pendientes de cuál es la intención del nieto, para actuar en consecuencia. Y bueno, lo llamaron para hacer el análisis genético en el banco de datos, y sí, dio un 99% de estos dos muchachos desaparecidos en 1977. Y bueno, hay todo un anecdotario alrededor de eso. Cuando él vio la foto del papá, dijo, yo soy igual a él. La similitud es bastante, sí, digamos, lo que hace. Sí, bueno, yo creo que vuelve a reaparecer esto que ha sido terrible, ¿no? No se puede, yo siempre, me quiebra mucho esta historia, porque en realidad no puedo entender cómo puede haber albergarse tanta maldad. No puedo entender. Sí, uno hace la comparancia con, digamos, el régimen dictatorial, lo que significó el nazismo concretamente. Claro. Era exterminio, pero claro, robarse los chicos, directamente no, eso es bueno. Esta dictadura que significó la dictadura militar del 76, los cívico-militares, digamos, no es que lo inventó, tú. Esta situación lo que se ubica como si fuera animalito, se va haciendo la panza de la mamá, ¿no? Sí, además, todo un ingenio de la maldad que uno no puede entender. Ahí había un escritor famoso, que en este momento se me fue el nombre, pero es la edad que me pasa, ¿no? Que decía que después de Treblinka o de los campos de concentración nazi, era imposible la poesía, ¿no? Sí. Porque era tal la expresión de la maldad humana que uno dice, ¿cómo se puede salir de esto, ¿no? Como condición, ¿cómo se puede salir de esto? Entonces, cuando vos te encontrás que han robado chicos, que han tirado gente viva al mar, o sea, es una cosa que vos decís, ¿cómo puede pasar? Bueno, y la lucha inclaudicable y amorosa de abuelas y madres, que trae como consecuencia esta satisfacción que uno llega a tener, no solamente por el reencuentro, por el rescate de la identidad, sino por el hecho del triunfo del amor, ¿no? Sí. Francamente, decía, aunque suene un poco cursi decirlo, sí, pero sí. A pesar de todas esas cosas, el triunfo de... Porque abuelas, si hay una institución que jamás ha buscado venganza, han sido esa gente. Así que, bueno, es un día de mucha alegría, ¿no? Una alegría íntima, porque lamentablemente mucha gente no lo entiende, no lo sabe, lo ve desde afuera, y uno siempre el temor de que vuelva a pasar, ¿no? Por eso el hecho de rescatar la memoria, la verdad y la justicia, para que no vuelva a pasar. Yo creo que desgraciadamente, situaciones que se dan, que sí, que fundamentalmente la reacción de la derecha, concretamente a nivel mundial, recién hablábamos de lo que está pasando en distintas partes del mundo y fundamentalmente en Latinoamérica, el avance del acuerdo, otros temas que ya vamos a hablar de ese tema, pero fundamentalmente los derechos humanos, los cuales, digamos, esto es, digamos, un aire puro haber aparecido un nieto, ¿no? Pero vemos que hay situaciones muy particulares en lo que hace la justicia y los derechos humanos. Tenemos presos políticos en plena democracia. Sí. Yo tengo un compañero que es vividor y que presentó el libro hace un tiempo acá en Gálvez, y lo sacamos semanalmente. Y dice que Milagro Sala está presa porque es negra de Escolla, sí. Por eso está presa. No, no te quepa duda. Lo fundamenta así, ¿no? Y desgraciadamente la discriminación llega hasta ahí, ¿no? Sí, siempre el hecho de ser mujer, sí, es... suma para la represión, la venganza, ¿no? Porque Eduardo Galeano decía que el problema es que se le tiene mucho miedo a una mujer inteligente, ¿no? Esa misoginia, ese machismo inveterado que se tiene, se le tiene mucho miedo a una mujer inteligente y capacitada. Entonces, no hay mejor manera de esa que meterla presa o intentar matarla, como hicieron con Cristina, ¿no? O sea, duele mucho en una sociedad tan misógina, tan machista, y que aparezca una mina que sea inteligente, capaz y brillante, como y encima Milagro, que es Colla, india, ¿no? Mujer negra y Colla. Claro, peor no se podía estar. Claro. Y entonces, bueno, paga las consecuencias de todo eso. Hay una controversia legal que, como yo no soy abogado, no entiendo, pero hay muchos abogados que dicen, el otro día escuchaba a Gómez Alcorta, que fue mucho tiempo de secretaria de la mujer en el gobierno, que ahora se retiró, sí, fue. Pero que decía que en realidad no hay una posibilidad legal del indulto presidencial, ¿no? Porque es de la justicia de la provincial, no tiene injerencia. Pero ayer escuchaba a otros, a otra gente, otros legisladores como Leopoldo Moró, y que decían que sí, que el presidente tiene capacidad de indultar. Está lesión política del presidente, bueno, ese es el tema. Bueno, entonces ahí estamos. Pero volviendo al tema que vos decías respecto del avance de la derecha, es una situación global, y bueno, deviene, yo creo, desde que las corporaciones fueron tomando poder en el mundo, ¿no? Han ido pasando de lo que se llamó posmodernismo, que en realidad nadie sabía mucho lo que era, al neoliberalismo, que es un liberalismo que no tiene nada que ver con el liberalismo de Adam Smith, ni nada que ver con eso, porque contradice todo completamente la teoría de la riqueza de las naciones, que es el libro que había escrito Adam Smith, porque han monopolizado el poder entre corporaciones que llegan a todos los estamentos de los estados, y justamente se trata de borrar las identidades, ¿no? O sea, para que no haya identidad nacional, para que la gente se juegue por sí sola, por el mérito propio, el individualismo a ultranza, que refiere a un modelo que la derecha mundial y en particular las corporaciones tienen planificado para su riqueza propia. Sí. Franco, vos concretamente hablaste del mérito, la meritocracia, como se dice comúnmente, o nos quieren imponer que seamos meritócratas. Sí, bueno. Y les ponen ejemplo la selección argentina, jóvenes, que realmente han demostrado, que bla, bla, bla, y que tenemos que ser todo así, de acuerdo a lo que nos están planteando, ¿no? Sí, no, bueno, es muy interesante ver cómo la derecha es capaz de volcar para su manera de ver las cosas cualquier evento. Los chicos de la selección nacional han le dado una gran alegría al pueblo, y cada uno ha hecho su trabajo de manera brillante. Estamos de acuerdo. Ahora, eso no tiene absolutamente nada que ver con que el esfuerzo va a rendir frutos, porque no es lo mismo nacer, bueno, vamos a poner un ejemplo claro, no es lo mismo Macri, no es lo mismo Macri, que una persona que trabajó toda su vida como empleado municipal, que nació en un hogar obrero y que aprendió que cuando terminó el primario tuvo que ir a trabajar. Entonces, ¿qué meritocracia me contás? La meritocracia es cuando parten todos del mismo lugar, ¿no es cierto? Y con las mismas posibilidades, que es lo que yo quisiera para mi país. O sea, que todos tengamos, cuando uno dice queremos una sociedad de iguales, de igualdad de oportunidades, de que todo el mundo pueda estudiar, que todo. Yo provengo, no me gusta ser autorreferencial, pero tiene que ver con lo que quiero decir. En el año 1969, cuando mi papá era obrero ferroviario, y yo quise estudiar antes de eso. Perdón que sea. Mi abuelo. Sí. Era inmigrante español, que era un analfabeto funcional. O sea, solamente sabía firmar y leer algunas cosas mínimas. Vino a los 14 años. Trabajó en el campo en Provincia de Buenos Aires, cosechando con la hoz. Cosa. Luego entró al ferrocarril y terminó siendo peón en el ferrocarril y lo trasladaron a Galvez. Por eso llegó a Galvez. Claro. Mi abuela era madre soltera. Yo. Y sirvienta, que no me gusta ese término, pero se la consideraba, ¿no? Mi papá, a los 12 o 13 años, vendía verdura por la calle y trabajaba en una herrería del herrero, allá de los herreros de Juan Herrero, sí. Hasta los 18 o 19 años, que le tocó la colimba, ¿no es cierto? Y volvió y entró en el ferrocarril y yo fui profesional. No, eso es de avance. Eso, y eso, cuando yo, alguno me habla de Perón y de todo eso, yo te digo, muchacho, yo tendría que cortarme la lengua si hablo mal de Perón, porque yo soy lo que soy, por el peronismo. Sí, pero vos hiciste el esfuerzo. Sí, claro que hice el esfuerzo, pero estaban todas las condiciones, porque una universidad gratuita, como tenemos nosotros, y una escuela primaria y secundaria gratuita, No, por supuesto hubo pibes que eran como yo y decidieron no estudiar y decidieron quedarse, pero cada uno de ellos tuvo su ascenso social, claro. ¿No es cierto? Bueno, hoy la derecha destruye todo eso, no quiere saber nada con eso, quiere que el que nace pobre se muera pobre y que encima crea que la culpa es de él, claro. ¿No? O sea, mirá, vos sos pobre porque vos tenés la culpa. Y es obligación que sigas siendo pobre. Claro, entonces, si vos naciste en un lugar donde tu papá no tiene trabajo o no tuvo trabajo, y vos pudiste ir a la escuela a duras penas, ¿me entendés? La culpa la tenés vos. No, bueno, muchachos, no es así. Terminemos de esta historia de que la culpa de tu pobreza o de la diferencia o de la imposibilidad de ascender la tenés vos por tu esfuerzo. Esa es la meritocracia. Claro. Es una mentira grande como una. Hablando concretamente de la situación que se da en el país, pero fundamentalmente de derechos humanos. Hace poco tiempo se fue Eva Bonafini, una luchadora, sí. Castigada también por los sectores, digamos los medios hegemónicos, el poder, digamos, que gobernó el país durante 4 años, que quiere volver, castigada mucho, y fundamentalmente lo que significó Eve, ¿no? Sí, esa madre que un día dijeron, vamos a juntarnos, vamos a empezar a caminar alrededor la concretamente en la Plaza de Mayo. Sí, y además con una valentía impresionante, porque vos podés, la valentía no es no tener miedo, es tener miedo, mucho miedo, y seguir adelante con lo que ellas planteaban. Y las balas le picaban muy cerca, y sin embargo jamás dejaron de llevar adelante esa causa. Yo creo que el tema de la recuperación de la democracia tuvo, desde mi punto de vista, dos puntales fundamentales. Una fue Madres y otra fue los chicos de Malvinas. Te emociona, claro. Sí, nos emociona a todos. Malvina, yo creo que es un hecho que realmente fue, y gracias, digamos, a la desgracia de Malvina, y logramos volver a la democracia, porque no alcanzaba con el hecho de salir a la calle, la CGT había hecho intentos, Tadeo Gualdini y todo eso, y a partir de allí hubo un 30 de lo que significó unos días antes de la derrota de Malvina, el 30 de marzo, que la CGT fue a Plaza de Mayo, hubo represión. Y a partir de allí, la caída de, digamos, lo que significó la postura que tenía el gobierno de la dictadura, apostaba a ganar la guerra para perpetuarse, claro. Para perpetuarse directamente. Sí, bueno, una estrechez mental que solamente se podía pensar en esa gente. ¿Viste? Sí, bueno. Sí, sí. Pero lo concreto, digamos, ese grupo de mujeres que ni siquiera, claro. Digamos, los esposos, los maridos, los papás los desaparecidos, si decía por estrategia o por temor no participaban, sino que era la mujer la que ponía el pecho, ¿no? Sí, según lo que cuentan ellas, lo que contaron siempre, fue que si no fuera por el respaldo de sus maridos que siguieron adelante atendiendo la vida cotidiana, ellas no hubieran podido hacer. Claro. Yo tuve la fortuna, a ver, ¿cómo te puedo decir la fortuna? La posibilidad. Un amigo del alma, que se llamaba Humberto Fracaroli, su mamá, de Gualeguaychú, formó parte de Madres, uh-huh. ¿No? De las Madres de primer momento. Y Aurora. Y Aurora yo la conocí cuando estábamos estudiando y era una mujer de su casa. Hago por el paralelismo con Eve, ¿no? Uh-huh. O sea, Aurora era una mujer de su casa, que atendía a su marido, que trabajaba en el frigorífico de Gualeguaychú, y Humberto, el gordo, que no era gordo, porque nosotros nos reíamos porque le decíamos gordo y no era gordo, fue el hijo único y el tipo que tenía una sensibilidad social tan, tan grande. Bueno, y él vivió en Rosario, después se fue y a La Plata, y en La Plata desapareció, y el anteaño, encontraron los restos de en Villa Gesell, en una tumba de nene que lo habían arrojado al mar, a Humberto. Bueno, y yo cuando la volví a ver, Aurora, era estaba transformada. Una cosa impresionante, impresionante. Yo me hubiera gustado tanto que mucha gente pudiera estar en contacto con una madre, porque era una cosa impresionante lo que eran esas mujeres, ¿no? La fuerza, lo que transmitían. Y cuando yo la vi, me fui a abrazar con ella y medio me puse a llorar y me dice: no llores, pelotudo, que es lo que quieren ellos, que lloremos, y no vamos a llorar. Esa era la madre, ¿no? Sí, sí, sí. Y Humberto era hijo único, ella había perdido. Y don Fracaroli era el que se quedaba en la casa y mantenía y seguía laburando y mantenía para que Aurora fuera y viniera. Y Eve era era una mujer así, ¿no? Que era de su casa y el marido se quedó bancando los otros hijos, sí, mientras sí, ella cuenta hacía esa historia. ¿Cómo es? ¿Nora Cortina es? Cortina también cuenta, contaba. Entonces tenemos un compa que habla de poesía que hizo el hijo, que yo ni sabía que hacía poesía el hijo, cuando desaparece después se encuentra en un librito y las poesías fueron grabadas. Y decía, ¿en qué andabas vos? Callate, gorilita, porque dice, vos sos gorila. La mamá le decía eso, ¿no? Y era mujer común y corriente, estaba en su casa, tenía a su marido, a su hijo, tal. Claro. Sí. Entonces Eve ha llevado adelante una fuerza, y era una mujer, y eso molesta al poder, molesta. Eran las viejas, las locas de la Plaza de Mayo. Uh-huh. Y bueno, y toda esa fortaleza, toda esa intransigencia, ¿no? Que tenía Eve, tuvo algunos roces, algunos inconvenientes internos, pero que eran menores respecto de la lucha potente que siempre llevó adelante. Y el objetivo era lograr gran parte, ¿no? Clasificó, claro. Lo clasificó el 2x1, clasificó un montón de luchas que tuvieron. Sí. La ley de Vene, la clasificó Alfonsín mismo, cuando. Claro, la obediencia de vida eso. Sí. Que fue. Yo, todo eso, que no se ofendan los amigos radicales, porque en realidad a Alfonsín le debemos los juicios, pero su relación de poder no le permitía seguir adelante, yo lo entiendo, y entonces, bueno, salió de la obediencia de vida, pero bueno, eso después, gracias a Néstor, se siguieron los juicios adelante, que todavía siguen, y que el macrismo, quiero decirlo también, se encargó de desactivar en muchos casos, ¿no? de restarle, en fin, de poner todas las trabas en la justicia para que eso se terminara, ¿viste? Y como ponía animalito en los billetes para no acordarse de la historia, ¿no? En ese sentido también estuvo obstruyendo todos los pasos de la justicia para que todos los culpables paguen lo que han hecho, ¿no? Paguen con la justicia, dándole oportunidad que no dieron ellos a ninguno de los que pensaban distinto. Así que lo de Eve, bueno, naturalmente se fue, pero son esas personas que han hecho historia y que van a quedar en la historia argentina y de los derechos humanos del mundo, porque acá se niega mucho todas esas cosas, la prensa hegemónica niega todas esas cosas, pero cuando Eve murió, la repercusión internacional que tuvo en el mundo fue enorme. De Europa, fundamentalmente. Claro, por la lucha llevada a cabo. Y tan preocupados están los que dicen que no tenemos un buen país. Yo siempre recuerdo que a mí este país me dio todo. Y yo no voy a hablar mal de mi país. Nunca. Y además, perdóname que siga con esto. Somos un país que tenemos 5 premios Nobel. Tenemos un desarrollo tecnológico que fuimos capaces de meter 2 satélites y tenemos reactores nucleares que vendemos al exterior. Y somos líder en derechos humanos en el mundo. O sea, ¿quiénes son los que dicen que no somos un país? Que somos un país de mierda, con el perdón de la audiencia. Los que están interesados en que no salgamos de este lugar, que ellos nos meten en la cabeza. Yo tuve el privilegio de poder andar por otros países y la cantidad de cosas que nosotros tenemos como naturalizadas, como es la educación pública, la obligatoriedad de la escuela primaria y secundaria, las obras sociales del Estado, el PAMI, todas esas cosas que están naturalizadas, que no andan bien, que hay que mejorarlas, eso queda fuera de discusión, porque es cierto, hay que mejorar un montón de cosas, pero es muy raro encontrarlo en otros países. La salud pública, muy raro, por eso te decía lo del PAMI, muy raro encontrarlo en otros países. Yo estoy convencido, y siempre se ríen algunos amigos cuando le digo, muchacho, nosotros vivimos en uno de los mejores países del mundo, y yo lo siento sinceramente así. Así es, loco. Un tema que nos tocó en el 2001, hubo una situación fundamentalmente en diciembre de 2001, en lo que significó también represión, muertes, se vivió a fondo en Plaza de Mayo, la muerte en Santa Fe también, con un gobernador que era Reutemann, que nunca se aclaró nada, y digamos lo que significó un militante social, como Pocho Leprati, que muere también atacado por las balas de la policía, y que eso significó también, digamos, un quiebre lo que hace lo que significa la compaginación social, ¿no? Porque un tipo que le da de comer a los chicos, como se dice en la música de León Gieco, claro, lo mataron por el solo hecho ese. Y quedó todo en la nada, porque la justicia, vuelvo a repetir, justicia para los pobres no hay, desgraciadamente muchas veces. Entonces, recordar eso también sería importante, porque tenemos un gobernador que nos dicen que fue una gran persona, habrá sido una gran persona como corredor de autos, pero digamos, hay un montón de cosas que se olvidan, la inundación de Santa Fe, el hecho de esta represión, las muertes. Sí, es cierto. Bueno, es la ventaja de tener el poder mediático a favor. O sea, cuando vos prendés la televisión o lees la mayoría de los diarios en las que no se hablan esas cosas, o se los exculpa directamente, ¿no? Como fue en la crisis de 2001, que Clarín tituló "La crisis provocó 2 muertos". ¿Cómo la crisis? ¿Qué es esto? Cuando mataron a Descostec y Castellán. Sí, Castellán, sí. ¿Cómo la crisis? ¿Cómo la crisis? Los tipos fueron, ahí están, esos tipos salieron con bala a matar gente. Y la responsabilidad era de sus mandos que hicieron eso, empezando por el presidente de la Nación para abajo. Entonces, pero Clarín dice "La crisis provocó 2 muertos". ¿No es cierto? Es decir, vino de la nada. Entonces, cuando vos tenés el poder mediático que te cubre y te naturaliza hechos, como por ejemplo, por ahí no quiero entrar en el tema de la Corte Suprema y todo eso, porque no soy abogado no puedo hablar de algo que, viste, solamente conozco las consecuencias. Entonces vos decís, escuchame, si vos retrotraes leyes que ya estaban derogadas para condenar gente, si condenás gente sin proceso, sin pruebas, o ahora con el tema de la coparticipación, favoreces a alguien en detrimento de los otros, y nuestro gobernador no dijo ni buenas tardes. No fue, fue convocado por el presidente y no fue. Bueno, viste, eso, entonces, ¿qué? Vos tenés que pensar mal, yo, viste, termino pensando mal, sí, porque si un político tiene miedo, tiene que dedicarse a otra cosa, porque si vos... Especulan, y a veces los puede salir mal, ¿no? Pero especulan, Américo, pero vos, ¿por qué especulas? Porque tenés miedo a que tenés algún trapo sucio que te lo saquen a relucir. Si no, ¿qué tenés que especular? Jorge, agradecerte por esta visita. No. Vamos a seguir charlando porque hay muchos temas para charlar y para nosotros es muy importante que esta radio comunitaria tenga tu visita y fundamentalmente estos temas que hablamos, los cuales muchas cosas, digamos, uno las conoce por arriba y fundamentalmente en lo que hace a derechos humanos. Y bueno, sabemos que vos es una persona que ha participado, militado fundamentalmente por los derechos humanos y, seguimos, y lo seguís haciendo. Gracias a vos. No, muchas gracias, Américo, y bueno, espero que haya servido para comunicarme. Perfecto. Lo mejor para vos y toda tu familia. Muchas gracias igualmente. Para todos los que están escuchando, feliz Navidad.